aprendí a brillar. Salté las cercas por leal destino y alcé mis velas frente a tu mar. Zarpamos juntos lejos del nido, lo que había sido se quedó atrás. No hubo fronteras para el cariño, benditos frutos, bendito hogar. Vimos pasar las aguas del río, remar en contra fue un desafío. Vinieron frescas voces a inventar palabras, sumando sueños propios y otros horizontes. Los hijos tienen la virtud de reinventarnos, de hacernos buenos o alentarnos a intentarlo. Tú te animaste a volar conmigo y yo sin ti no quisiera andar. Cuando el sol duerma sobre esta playa, seguiré contigo frente a ti.